A armónicos saludos desde la carrera espacial. Saludos armoniosos, habitantes del planeta Tierra. Por fin estamos aquí, ¿cómo estáis? Bueno, más vale tarde que nunca. Es que hemos tenido un viaje bastante, bastante movidito. Mi amigo Armónico y yo, ¿que sí, Armónico? Bueno, últimamente ya sabéis que el espacio sideral anda un poco revuelto. Y hemos llegado tarde. Hemos llegado media hora tarde a nuestra cita semanal. Pero bueno, no pasa nada. Aquí estamos con un montón de audios riquísimos, riquísimos, que vamos a ver si podemos merendar. Vamos a recuperar primero el aliento. Ay, es que, bueno, no encontramos sitio donde aparcar nuestra caracola portátil. Es que últimamente aquí en Gijón, cerca de Radio Crash, como hace buen tiempo, pues ahora la gente ya quiere salir a pasear. Pues ¿qué os parece si empezamos con una canción un poco movidita para espabilarnos? Y luego ya escuchamos las canciones de siempre de Cri Cri y demás amiguitos. Pero vamos a empezar con esta que se llama Pim Pum Pa Tucupa. amigos de Barbatuques. Empezamos el programa tarde, pero con una marcha tremenda, ¿eh? Pues vamos a seguir, vamos a seguir. Que no decaiga la marcha. Vamos a empezar la merendola hoy por todo lo alto. Vamos a seguir con nuestros amigos de Barbatuques. A ver qué nos traen ahora. Creo que es una samba. Vamos a mirarlo. Samba, lele. Muévete, armónico. Venga, esos tentáculos. Qué guay, con las manos, mira. Nuestros amigos de Barbatuques, vaya marcha que tienen, es increíble. ¿Qué andas haciendo por ahí, armónico? Ya estás tropezando con los botones, luego dices que soy yo. No pasa nada, no pasa nada. Sigo siendo tu amiga, armónico. Sí, sí, vamos a escuchar ahora otra canción, que esta vez vienen nuestros amigos canticuéticos y también hacen el ritmo con las manos y con unos tambores y con la lengua y con la boca. Y esto es un trabalenguas, venga, que os lo sabéis. Estamos marchosos hoy, que tra, que tra, que tra, que tra, que toma ya. ¿Cuándo vamos a grabar? Tra, tra, que tra. Tra, tra, que tra, que lo atrape el que se atreva. Tra, tra, que tra, que lo atrape el que se atreva. Tra, tra, que tra, que traje un trabalenguas. Tra, que tra, que traje un trabalenguas. Tra, tra, que tra, que lo atrape el que se atreva. Tra, que tra, que lo atrape el que se atreva. Bueno, empecemos por uno fácil. Duerme tranquilo. Duerme tranquilo. El trabalenguas. Tranquilo, el trabalenguas, el trabalenguas.

relajante, qué bonita esta canción de nuestros amigos el Dúo Karma, que vienen desde Cuba. Cuba es así como Caracol, y un sitio con mucha agua, muy bonito. Pues ahora vamos a escuchar una canción un poco más movidita, que nos la pide una amiga nuestra que se llama Judy. Le sé yo que le gusta mucho esta canción, porque a ella le gustan mucho los perritos. Y siempre que viene aquí a La Caracola me dice que le ponga esta canción. Así que para ella va, viví en Barry y yo tenía 10 perritos. Y la pobre se fue quedando sin ellos. A ver qué le pasa. Uy, armónico, llaman a la puerta de La Caracola. Mira a ver quién es. Tenemos visita. Venga. Sí, pero abre la puerta, armónico. Venga, vete. Hombre. Uy, hola. Uy, espera, que no te oigo nada. Ah, hola. Tú debes de ser... ¿tú eres Pitito? Armónico, ¿qué dice? Ah, vale, que tú eres Pitito. ¿Qué tal? Hola, Pitito. ¿De dónde vienes, Pitito? Oye, es más bonito, niños, las órbitas humanas, si lo llegáis a ver, es súper pequeñito. Tú tienes un amigo que se llama Mococo, ¿verdad? ¿Está aquí también? ¡Oh! ¡Hola, Mococo! Buenas tardes, Mococo. ¿Y de qué planeta venís vosotros? ¿Qué ha dicho? Ah, que venís de Caraculium también, como yo. No me lo puedo creer. Es increíble, de verdad. Yo, y bueno, ¿qué estáis haciendo aquí en España? Vale, armónico, no hace falta que me lo traduzcas todo, esto lo he entendido, porque yo también sé muchos idiomas. Acaban de decir que vienen aquí a ayudarnos porque también ellos están de misión ahí buscando audios ricos, porque ellos son súper, súper, súper pequeños. Pues oye, muchas gracias por venir con nosotros en la caracola. Otro día venís y nos enseñáis algún audio que os guste, ¿vale? Oye, por cierto, ¿os gustan los gatos? ¿No? Porque esta canción que viene ahora habla de un gato, así que si nos gusta, mejor os vais, ¿eh? Bueno, gracias por venir. Hasta luego. Vamos a escuchar a nuestra amiga Lori Bender, a ver qué nos cuenta. Uy, mira el gato. Corre, Pitito, corre, Mococo, que sois muy pequeños. To take it to the one he loved the best. First the train hit the track, then it jumped the rail, and nobody was left to tell the awful tale. But the cat came back the very next day. Oh, the cat came back. They thought he was a goner, but the cat came back. He just couldn't stay away, away. Sí, Armónico, tranquilo, que ya se fue. Ah, no, está ahí todavía. Cuidado, cuidado. Ay, cómo nos gusta esta canción de nuestra amiga Lori Bender. Ahora vamos a seguir con otra marchosa también. Y se la quiero dedicar a Caracolícola de mis amores, que sé yo que está escuchándome por ahí por los espacios siderales. Es de nuestro amigo extraterrestre en común. Se llama Chumi Chuma. Y ya sabéis qué canción es. Una que os gusta mucho. porque tú, y tú, y tú, y tú, y todas las larvitas humanas, sabéis que yo, Marina Caracolina, os quiero un montón, os quiero mucho. Sabe a queso. Sabes que te quiero, sabes que te quiero un montón. Anda, oso panda, mueve un pie. Bernabé, coge un moco y dame un poco. Sabes que te quiero, sabes que te quiero un montón. Vaya, vaya, que toalla, ya ves tú, que avestruz, más a gusto que un arbusto. Sabes que te quiero, sabes que te quiero un montón. Con lo que yo os digo, ¿estáis listos? ¡Sí! ¡Pues vámonos! ¡Hola! ¡Caracola! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Dame un beso y sabes que te quiero! ¡Sabes que te quiero un montón! ¡Anda! ¡Mueve un pie! ¡Coge el moco! ¡Sabes que te quiero! ¡Sabes que te quiero un montón! ¡Vaya, vaya! ¡Que ¡ya ves tú! ¡Más a gusto! Sabes que te quiero, sabes que te quiero un montón. Baila, baila, que diver-

como nos gustan nuestros amigos de Billy Boom Band. Vaya marcha que tienen y vaya vocecitas más ricas. Se me está quedando la barriguita llenísima de vocecitas humanas. Qué gusto, cómo me gusta venir a este planeta. Lo que tenéis, terráqueos, tenéis aquí unas maravillas maravillosamente maravillosas aquí en el planeta Tierra, instrumentos extraños como este que estamos escuchando de fondo. Se llama balafón guaba y no sé si es el nombre del instrumento o del chico que lo toca. Viene desde África y tiene un sonido así metálico, pero son como pedacitos de madera o de cañas de bambú. Pero es muy interesante que vosotros mismos podéis hacer vuestros instrumentos. Es súper divertido. ¿Por qué? Porque ya sabéis que en este universo nuestro todo es posible. Todo se puede hacer. Y si queréis hacer música y si queréis cantar, podéis hacerlo. Porque se puede hacer música con las manos, con la boca, cantando, con los pies o mientras dais un paseo. Y así dice esta canción de Billy Boom Band. Todo es posible y mucho más. Hay que mirar alto y seguramente en las estrellas aparecerá un caracolícola por ahí y te traerá lo que quieres. Todo es posible y mucho más. Todo es posible y mucho más. Todo es posible y mucho más. Todo es posible y mucho más. Todo es posible y mucho más. Todo es posible. Si es así, hay que imaginar. Tu mente es el lugar donde poder sentir que todo es posible y mucho más. Todo es posible y mucho más. Que no te detenga la vergüenza, que no te frene la vergüenza. Que no te detenga la vergüenza, que no te frene la vergüenza. Yo soy un valiente sin vergüenza. Loco sin vergüenza, yo soy un valiente sin vergüenza. Yo soy un loco sin vergüenza. Nadie podrá frenar tus ganas de seguir bailando. Nada es más fuerte que tu corazón acelerado. No dejes de saltar, no dejes de gritar. Que todo es posible y mucho más. Todo es posible y mucho más. Tenga la vergüenza, que no te frene la vergüenza, que no te detenga la vergüenza, que no te frene la vergüenza. Yo soy un valiente sin vergüenza, yo soy un loco sin vergüenza. Yo soy un valiente sin vergüenza, yo soy un loco sin vergüenza. Robin in the rain, what a saucy fellow. Robin in the rain, mind your socks of yellow. Running in the garden on your nimble feet. Digging for your dinner with your long strong beak. Robin in the rain, you don't mind the weather. Showers always make you gay. But the worms are wishing you would stay at home. Robin on a rainy day. Robin in the rain. rain. Robin in the rain. A saucy fellow, Robin in the rain. Mind your socks of yellow, running in the garden on your nimble feet, digging for your dinner with your long, strong beak. Robin in the rain, you don't mind the weather, showers always make you gay. But the worms are wishing you would stay at home, Robin on a rainy day. Robin on a rainy day, don't get your feet wet. Robin on a rainy day. Que bien canta ese armónico. Ay, qué bonita esta canción de nuestro amigo Rafi, que se nos ha colado. Pero ya sabéis, después de lo que dijo la canción de Billy Boom Bang, que todo es posible. Pues todo es posible hasta que se nos cuele un audio tan rico y tan delicioso de nuestro amigo Rafi. Qué rico. Ahora quiero poner algún audio de estos que son un poco antiguos, pero bueno, vamos a empezar por uno que es como una carta que nos han enviado nuestros amigos los Patitas de Perro, que os lo presenté hace un par de semanas, y es una canción que se llama El Marciano. ¿Qué querrá decir? ¿No querrá decir El Caracolícola? Vamos a ver lo que dice esta canción carta. Estoy intrigada. Dale, armónico. De los niños de México, para todos los extraterrestres y saludos. Gente que viene de otros planetas y otras galaxias. Gracias. Con cariño para ustedes. Saludos. Yo volé, carnal. La otra noche en mi casa que me aburro. ¡Burro! Caí rápido en los brazos de Morfeo. ¡Meo! Y soñé con un cielo tan inmenso. Que aparece un ovni que me agacho. ¡Gacho! A la casa de un amigo de Apizaco. ¡Saco! Los marcianos persiguieron mi camión. ¡Dios! Y de boleto que me voy a Panzacola. ¡Hola! A esconderme debajo de un tinaco. ¡Saco! Me di cuenta que el marciano me observaba. Su platillo daba giros locochones. ¡Chones! El que mira a algún marciano disimula. ¡Mula! Pues me han dicho que allá arriba son canijos. ¡Hijos! Ok, va la parte en marciano, ¿sale? Dice Rupitapi, tupi, tapi, tapi, chula. ¡Chula! Rupitapi, tupi, tapi, tapi, chile. ¡Chile! Rupitapi, tupi, tapi, tapi. ¡Qué bonita! Nos ha gustado mucho esta carta del marciano, de las patitas de perro. A ver, ¿qué más ponemos ahora, armónico? Es que como llegamos tarde, estamos aquí buscando audios como locos por la caracola. Últimamente hay mucho tráfico en vuestro planeta Tierra. Hay un montón de cosas flotando alrededor. Hay una estación espacial, hay un montón de tráfico ahí espacial. Y más allá de vuestra galaxia también hay muchísimo movimiento. Algo estará pasando, alguna conjunción, o a lo mejor es que están los flusos por ahí. Vamos a poner una canción tranquilita. Bueno, tranquilita no. La verdad es que yo me pongo nerviosa porque me acordé de mi amor caracolícola y me he puesto nerviosa porque me pongo nerviosa cuando me mira. Entonces, le voy a dedicar otra canción, que es esta. Por tu forma de mirar, me pone nerviosa y tropiezo con los botones. Así que, vamos allá. Dale, armónico, que la va a escuchar. Venga. No te me acerques porque me haces equivocar.

sección de Caracolícola despedida, tenemos que marchar, porque esos que ya nos están reclamando por ahí, tenemos que volver a Caracolium con todo el cargamento de audios que tenemos en nuestra caracola y compartirlo allí con nuestros compañeros de planeta. Si no nos encontramos con ninguna flota de flux, o sea, armónico, porque últimamente estamos muy moviditos en el espacio, ¿eh? Ah, sí, claro, que nos va a ayudar Pizzicato. Nuestro amigo Pizzicato siempre nos ayuda.